y me imagino que, bueno, ya saben que Estados Unidos está compuesto pues de muchas nacionalidades de otros lados, y lo chistoso es de que también lo celebran, ¿no? Todos los latinos, y, pero bueno, esos ya son otras cosillas. El día de hoy vamos a estar hablando, bueno, en la noche de hoy vamos a estar hablando acerca de la educación, no nada más aquí en este país, sino en muchos países, la mayoría de los países del mundo, y cómo es que los países nórdicos, europeos, por poner un ejemplo, pues tienen, ocupan los primeros lugares en cuanto a calidad de educación, en cuanto a educación en general, ¿no? ¿Cuál es el tipo de educación que le dan a los alumnos, sean niños de preescolar, de primaria, secundaria, hasta formarlos universitarios? Pero casi nunca se habla de esos, ¿no? O sea, ya estamos tan acostumbrados con los medios de comunicación y miles de libros y todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet, y todos coinciden en la importancia de la educación. Compran libros, computadoras, pizarrones digitales, se editan cursos, se suben salarios, se bajan salarios, se imitan los modelos extranjeros como los que les estaba contando, y todo esto pues supuestamente para mejorar la educación, o al menos eso es lo que se planea, ¿no? Y tenemos escuelas de todo tipo, para ricos, para pobres, escuelas de la élite, escuelas públicas, escuelas privadas, y muchas de ellas existen pues para tener a la mayor cantidad de alumnos, ¿no? Otras se concentran pues en formar trabajadores de diferentes jerarquías, pero unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia, ¿no? Y bueno, pues más allá de sus diferencias, todas aspiran al ideal de una escuela común. Pero ¿hasta qué punto estas escuelas se preocupan pues por dar una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? Si un alumno no aprende a calcular o a leer o escribir, pues no es culpa del alumno, sino del sistema que está mal diseñado. Porque la sociedad ha estado cambiando de forma muy acelerada, pero pues los sistemas educativos se han quedado en la era de hielo, ¿no? Y desde siempre se nos ha dicho que pues hay que perseguir un objetivo observable y cuantificable, y así empezamos a medir el progreso mediante las calificaciones, ¿no? Y ya sea que te pongan una carita feliz o una carita triste, una letra A, un 10 o un 100, pero cada uno de nosotros somos singulares e irrepetibles, somos únicos. Y un número te quiere definir incluso la calidad de persona que eres. Entonces, pues se crean muchos conflictos a nivel del conocimiento, y unos ganan y otros pierden, y esos perdedores pues se sienten feo, ¿no? Pero bueno, siempre nos tratan de inculcar valores como la paz, la felicidad, la tolerancia, la cooperación, igualdad, libertad, bla, bla. Y se llenan de palabras bonitas, pero la estructura básica del sistema pues promueve totalmente lo contrario: la competencia, el individualismo, la discriminación, la violencia emocional, el materialismo, en fin. El caso es de que la educación pública, gratuita y obligatoria, fíjense, sí, se tuvo que inventar en algún momento pues de la historia, y era muy diferente a lo que es hoy. Por ejemplo, en Atenas, que no había escuelas, y en las academias de Platón pues eran espacios libres, o es decir, al aire libre, pero en Esparta, por ejemplo, era como una instrucción militar, y ahí tú tenías tus castigos y había moderamientos de conducta, como hoy en día, a través del dolor y el sufrimiento, ¿no? Antiguamente la educación también estuvo a cargo de la Iglesia Católica, y se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. Entonces, la escuela como la conocemos, fíjense, esto ya es datos un poco más exactos, de hecho no, bueno, en fin, esto nació en Prusia en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, aquí se marcaba una división muy importante entre las castas, ¿no? O sea, los que tenían más lana, los hijos de los ricos, con los que no tenían dinero, ¿no? Los hijos de los obreros. Y desde aquel entonces, estamos hablando, pues, a finales del siglo XVIII, a finales de 1700 y a principios de 1800. Entonces, lo que querían estas escuelas, pues, buscaban a un pueblo dócil, ¿no? A alguien obediente y que, pues, que se pudiera preparar para la guerra. Por ejemplo, Catalina la Grande o Diderón, que estuvo para formar no ciudadanos, sino obedientes o súbditos del Estado. Y a partir de ahí, pues empezó a esparcir a nivel internacional ya este modelo, y se copiaron de ese sistema pues despótico que buscaba pues perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Es más, Napoleón, por ejemplo, después también hizo lo mismo y lo dijo. Dijo: yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. El muchacho lo tenía muy claro, ¿no? Y eso opera hasta el día de hoy, se sepa o no se sepa. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de los trabajadores, ¿no? Y los mismos empresarios del siglo XIX, pues fueron los que financiaron la educación obligatoria a través de la educación. Gente como, pues los mismos, ¿no? Que siempre decimos, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, John Rockefeller, Henry Ford, y todos los de la élite, ¿no? Y se preguntaban, ¿dónde pondremos a los hijos de estas personas, de estos trabajadores, para que salgan ya de las escuelas y empiecen a trabajar para nosotros? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? Y la educación ha sido hasta el día de hoy exactamente igual, lo mismo. Es una herramienta para formar trabajadores útiles al sistema, y una pues herramienta para que la cultura permanezca siempre igual, que siempre se repita, lo cual pues nos va a llevar a conservar la misma estructura actual de la sociedad. Ya un poquito después, a la escuela pues se le complementó con investigaciones acerca del control de la conducta, ¿no? Propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con este sistema prusiano fueron focos de xenofobia y nacionalismo extremo, ya se imaginarán como que países europeos, ¿no? Entonces, la educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. O sea que, bueno, requería una serie de pasos ya determinados y en un orden específico, ¿no? Separando a los niños por generaciones, en grados escolares, primero, segundo, tercero, y ahí fue todo el despiporre de esto, ¿no? Pero bueno, durante los últimos siglos, pues hemos construido también, si se fijan, las escuelas a semejanza de las prisiones y de las fábricas. Igual, o sea, siempre están revisando el cumplimiento de las reglas, el control social, está diseñado igual. Entonces, la escuela se había pensado como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces también, donde poco a poco las personas pues iban a convertir en números, ¿no? Calificaciones o estadísticas, y las exigencias y presiones del sistema pues terminan deshumanizándonos a todos, porque van todavía más allá de los maestros o directivos o de los inspectores escolares. Hacen grupos homogéneos con contenidos homogéneos, y que todos tenemos que saber lo mismo, a pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo o no nos dedicamos todos a lo mismo. O sea, en la escuela todo lo tienen que hacer igualmente bien, y todos. Y cuando llegan a la universidad, pues si la terminan, forman parte de la élite o de una élite que dominan las producciones y las cosas así, ¿no? Y si no tienes un título, eres un empleado de ellos. Al sistema no le preocupa el ser humano como persona, como individuo, no. Y pues tenemos muchos ejemplos. De hecho, como les digo, pues esto ya viene desde hace mucho tiempo. Ya nos acostumbramos. Ya, pues, nuestros papás fueron educados igual que nosotros, de alguna forma, porque si bien las generaciones o la sociedad ha cambiado, los maestros han cambiado, las personas han cambiado, la situación social, así es, adivinaste, ha cambiado. Entonces, pues de alguna forma, el modelo en sí no cambió, sino la forma en la que se iba a impartir. Entonces, de alguna manera nos siguen inyectando exactamente lo mismo. Por ejemplo, la historia que, en la materia de historia, te inyectan la historia que ellos quieren que tú sepas. O, no sé, en alguna otra materia como geografía también, que igualito dices, pues, ¿qué me pueden esconder en geografía, no? Bueno, más adelante vamos a estar hablando ya de cosas un poquito más elevadas. Es decir, en cuanto a la ciencia y en cuanto a algunas teorías, investigaciones, etcétera, acerca de otras culturas y no precisamente pues de la tierra, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos todavía tan allá. El caso es que pues ya se te ha vuelto un hábito, y llega tu niño y le preguntas, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Y cuántos de ustedes, por ejemplo, les preguntan, pues, cómo te sentiste hoy en la escuela? Ahí cambia mucho. El niño, pues, a esa edad, es muy susceptible a todo, todo lo aprende. Y, pues, qué genial sería, aunque utópico de alguna forma, pero sí se puede romper con 200, 300 años de sistema. Claro, han habido muchos. Pero qué genial sería que empezáramos ya. Así que vámonos con esta muy buena rola de Pink Floyd, hablando de "We don't need no education, we don't need no thought control, no dark sarcasm in the classroom". Esto se llama "Another Brick in the Wall", a cargo de Pink Floyd. Yo soy Albeni, no lo olvides, y regresamos. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Un saludo para toda la banda que se ha estado haciendo presente en nuestra página de Facebook. Y si no la conoces, si es la primera vez que escuchas el programa, aunque lo hayas escuchado desde que empezó, ahí te va otra vez la dirección. En Facebook pones Ciencia y Humanismo y ya, es la primera que te aparezca. O donde veas un astronauta ahí en la foto, ahí estamos nosotros. o también puedes buscarlo por grupos, también hay un grupo ahí de debate. Y en fin, hablando, hace ratito hablábamos del Día de la Independencia en Estados Unidos, que se celebró, pues, el que fue el jueves, así es, el 4 de julio, evidentemente, obviamente. Y aquí, pues, aprovecharon para, bueno, los ciudadanos, aprovecharon para hacer una, pues, ¿cómo le podemos decir? Una manifestación. Y en todo el territorio de Estados Unidos, pues, se llevó a cabo una manifestación multitudinaria contra todas las actividades de espionaje a gran escala de la NSA, o sea, la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional, que, pues bueno, despertó mucha polémica entre los estadounidenses y también en todo el mundo, ¿no? Y la concentración fue, pues, masiva. Entonces, pues esto fue a una, bueno, una plataforma que se llama Restore the Fourth, cuyo nombre hace referencia a la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lo que prevé es la imposibilidad de violar el derecho de los ciudadanos a la seguridad personal, ya sea de su domicilio, de sus cartas y de sus bienes, frente a pesquisas y registros irrazonables. Eso es lo que dice la cuarta enmienda. Entonces, además, pues los organizadores de este evento, de estas protestas, en decenas de ciudades norteamericanas eligieron, pues, la fecha del 4 de julio, ya que este día, pues, se celebró la fiesta del Día de Independencia, ¿no? Hay muchas fotos subidas en Twitter al respecto, ahí por si lo quieren buscar. Y pues la marcha contra la NSA se extiende por todo el mundo. Y este jueves que pasó, pues, hubo muchos manifestantes en el consulado de Estados Unidos en Múnich, en Alemania, ¿no? Y también cabe mencionar que las protestas en las calles este jueves, pues, se sumaron a muchos sitios web influyentes como Reddit o Mozilla o WordPress, que, pues, planean publicar mensajes de protesta en sus páginas también, coordinados por un grupo llamado la Liga de Defensa de Internet. Y bueno, pues las filtraciones de esta agencia nacional, o esta agencia de seguridad nacional, difundidas por la exespía estadounidense Edward Snowden, pues revelaron que la agencia recopilaba registros telefónicos y el tráfico diario de internet de millones de usuarios, mientras que los funcionarios de inteligencia aseguran que estos programas están dirigidos a sospechosos de terrorismo en el extranjero, ¿no? Y como ustedes ya saben, todo es terrorismo, como les platicaba la semana pasada del chavito este que comentó en Facebook, hizo un comentario en Facebook enojado hacia, pues, un compañero de juego, y algún espía por ahí, o alguien lo denunció, y ya resulta de que está acusado de terrorista, ¿no? Creo que tiene 18 años o algo así. Entonces, ahorita vamos a hablar también un poco de tecnología, de ciencia y tecnología, para toda la banda que nos lo ha estado pidiendo, de todos los adelantos y las novedades, pues bueno, en la actualidad, acerca de biotecnología, por ejemplo, y de todos estos aparatos que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Y hablábamos de educación. Por ejemplo, ¿tú qué piensas de nuestra Secretaría de Educación Pública Mexicana? Que realmente la palabra nuestra, pues, está en duda, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿tú crees que esta Secretaría de Educación está compuesta por ciudadanos comunes y corrientes o por políticos? Yo creo que la mayoría de ustedes me va a dar la segunda opción como cierta, ¿no? Como verdadera. Y así es. La educación se ha convertido más que nada en algo político y en algo administrativo, en puro papeleo. Entonces, como les decía en el bloque pasado, se han estado construyendo las escuelas similares a las prisiones y a las fábricas. Entonces, desde que, pues, dividieron, pues, las edades y que se hicieron las clases de forma obligatoria, todos los exámenes iguales, con un estándar, las materias que no tienen nada que ver con la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, y el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro, o la separación de la comunidad, o la estructura verticalista, y todo esto, pues, sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Y quiero mandar precisamente un saludo a todos los alumnos y a todos los maestros y a todos los que trabajan en las escuelas, que de alguna forma la mayoría al menos, no está consciente de qué es lo que está haciendo. Y muchos igual se preguntan por qué estoy haciendo esto, pero hasta ahí, si hablas, eres un grillero y pues la traen contra ti después, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso, se trata de, si te estás preguntando por qué haces esto, si tú eres maestro, por ejemplo, o si eres alumno, ¿por qué te enseñan de esa forma? Pues tienes todo el derecho a preguntar. Tú eres el que estás ahí de responsable de la educación de una generación, y tú eres también como alumno, pues alguien, pues el más importante, ¿no? O la pieza clave. Eres el que están educando y el que está tomando, pues de alguna forma, esos cursos, ¿no? La escuela no es un sinónimo de educación. Pero bueno, el día de ayer, 5 de julio, pues se terminaron las clases en el estado de Nuevo León, o bueno, en el país, en México, decretado por la Secretaría de Educación Pública. Pero les decía, la escuela no es un sinónimo de educación. La escuela puede ser, pues, un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio en donde todo sucede. ¿Y qué es la educación? ¿El mayor número de niños que sobrepasen la media de calificaciones? ¿Qué no era tener una buena calidad de vida el objetivo principal de las escuelas? Entonces, vamos a olvidar por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos de aprender en la vida y lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Si no estuviéramos siempre haciendo las mismas cosas, ¿por qué se nos dijo que así debíamos de hacerlas? ¿Cómo las haríamos hoy? Es como sacudirse la cabeza y decir, vamos a empezar otra vez, de nuevo. Y los niños, desde que nacen, tienen una capacidad de crear, son creativos y observadores, son curiosos. Y en la escuela pueden pasar dos cosas: que en la escuela te ayuden a desarrollar esa capacidad, o que te la frustren. Los niños de 12 años, por ejemplo, salen a la escuela, o más bien salen de la escuela, y no te agarran un libro, son mínimos los que lo hacen. ¿Por qué? Bueno, pues porque están aburridos, hartos de que todo el día les estén diciendo qué y cómo aprender. Entonces, pues, pierden toda la curiosidad por aprender. Y según estudios, el 98% de los niños de 6 años se le puede considerar un genio, porque crean, imaginan, se preguntan, son curiosos. Pero 15 años más tarde, solo el 10% mantiene estas capacidades. Imagínate nada más. Y ahora tú tendrás, como todos nosotros, la pregunta de que, ok, está bien, mucha crítica al sistema educativo, pero ¿qué es lo que propones? Bueno, ¿qué es lo que proponemos? Entonces, tú, ahorita que me estás escuchando, tienes toda la libertad de agarrar tu smartphone, tu tablet, tu laptop, tu computadora de escritorio o lo que tengas para publicar, o tus Google Glasses, ¿no? Para publicarnos o publicarles a tus amigos, a tus conocidos o a nosotros también, para crear debate. Pues, ¿qué piensas de este sistema? ¿Cómo le harías para cambiarlo? ¿Qué sugerirías? Tú como padre o madre de familia, tú como alumno, ¿qué necesitas? ¿Qué crees que tus hijos necesitan cuando se sientan, si es que se sientan, a platicar acerca de todo esto en las juntas familiares? Así que vamos a ser más participativos y no a imitar los otros modelos educativos, a ver si funcionan. Vamos a crear. Entonces, en vez de estarles desarrollando la creatividad de nuestros alumnos, pues estamos haciendo totalmente lo contrario, estamos reprimiendo y apachurrando todos sus deseos de crear. Y así estamos, pues, matando de manera figurada, en sentido figurado, a los próximos genios, a los próximos astronautas, a los próximos médicos, biólogos, arquitectos, ingenieros, músicos, no sé. En fin. En ti está, aunque digas, yo soy solamente una persona, ¿qué puedo hacer? Bueno, en ti está, en mí y en todos nosotros. Y si tú compartes esto, va a estar en el doble de personas y en el cuádruple y así. En nosotros está cambiar estas generaciones. Y no sería muy egoísta pensar que nada más existimos nosotros y nuestros hijos, no. Vienen muchos más, y vienen tus nietos y tus bisnietos. ¿Y qué les vamos a dejar? ¿Qué propones tú? En fin, bueno. Vámonos con otra muy buena rola. También acerca de todo este trip de los niños, de las escuelas. Y para toda la chaviza que acaba de salir el día de ayer de la escuela y nos está escuchando, pues les dedico esta canción. Y también a ti, padre, madre de familia, o próximo padre o próxima madre de familia. A todo el mundo, a todo el mundo, deténganse un rato a pensar. Esto se llama World Hold On por parte de Bob Sinclair. Tú estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo regreso. Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo, en nuestro tercer bloque, y pues vamos a hablar acerca de un poco de ciencia y tecnología, los adelantos que tenemos para los próximos años y los próximos meses, ¿no? Hablando, bueno, esta canción que If I Go Crazy Then You Call Me Superman, esto que estamos escuchando de fondo de Three Doors Down, pues fíjense que crearon unas lentillas que permiten alcanzar una visión superhumana. Y pues resulta de que un grupo internacional de científicos pues creó las primeras lentillas o lentes, las lentillas telescópicas del mundo, ¿no? Que en combinación con los lentes de tercera dimensión permiten ampliar la visión casi 3 veces. O sea, la lente tiene 2 regiones. La primera en el centro, que es la que deja pasar la luz, proporcionando una visión normal. Y en el borde del lente hay un círculo que funciona como un telescopio, que aumenta la vista 2,8 veces. Y este acercamiento es el mismo que se tendría mirando a través de una lente de 100 milímetros de una cámara reflex digital. Pero a diferencia de esta, las lentillas pueden llevarse como lentillas normales con comodidad, ya que solo tienen 1 milímetro de espesor en el centro y 1,17 milímetros en el círculo telescópico. Y pues bueno, estos lentes fueron desarrollados para ayudar a las personas que padecen degeneración macular, que pues hace que se destruya lentamente la visión. Sin embargo, pues los fines científicos no impiden su uso comercial, por lo que quien quiera pues va a poder comprarse estos lentes y lograr una visión superhumana, ¿no? Pero antes de lanzar los lentes telescópicos al mercado, pues los científicos tendrán que cambiar su material, porque por el momento los lentes están hechos de PMMA, que es polimetilmetacrilato, pero pues para ser usados por periodos largos deben hacerse de materiales que dejen pasar el aire y permitan respirar a los ojos, ¿no? En fin, ¿tú las usarías? ¿Tú crees que Goku le gana a Superman? Pero bueno, también... Al respecto, qué tonto comentario, ¿no? Si bien no nos terminan de llenar con tanta publicidad en todos lados, ¿se acuerdan cuando YouTube lo podías abrir, ver videos y que no aparecía nada de publicidad? Entonces se fue popularizando y ahí va la publicidad, ¿no? En el fútbol, que hace mucho tiempo pues no existían los anuncios en las camisetas o en los estadios. Bueno, pues se empezó a popularizar, la gente empezó a comprar. ¿Y qué crees? Pues le pusieron publicidad a tu show. Y ahora, pues, no sé cuántos de ustedes viajan en tren, pero las ventanas de un tren van a ser el nuevo medio para los anuncios que va directo hacia tu cerebro, ¿no? Por ejemplo, tú eres de los que se echan un coyotito en el tren, o sea que van cabeceando. Pues ahora ya no vas a poderte quedarte dormido tan fácilmente. Porque fíjate que al momento de recostar tu cabeza contra la ventana, podrás escuchar anuncios publicitarios gracias a una tecnología basada en vibraciones. O sea, la nueva técnica de publicidad utiliza un método que está basado en la conducción ósea, que se utiliza en los audífonos y en los auriculares de Google Glass, por ejemplo, para trasladar el sonido al oído interno por medio de las vibraciones a través del cráneo. Además, pues esta tecnología desarrollada por la cadena británica Sky permitirá que solamente la persona que apoye su cabeza en la ventana escuche el mensaje y nadie más, gracias a un transmisor especial que se instala en la ventana. Por ahí, si tú pones en YouTube The Talking Window, o sea, la ventana parlante, ahí puedes ver el video promocional de estas gafas, ¿no? De estos vidrios, ¿no? De los trenes. Y bueno, pues a algunas personas no les gusta la publicidad en general, pero esta es una tecnología realmente nueva, tal vez, pues no solo que se utilice para este fin, sino también para la música, el entretenimiento, la información en el transporte público, o la información meteorológica, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto lo dijo el señor Ulf Breike, que es el portavoz de la agencia de publicidad BBDO, que forma parte también de este proyecto. También tenemos pues un póker de ases, ¿no? De la biotecnología que está próxima a venir. Y pues ya están avanzando de la mano la biología y la tecnología. Y están avanzando en una sinergia, ¿no? Está dando lugar a unos avances muy impresionantes en las áreas, por ejemplo, como la medicina, la neurociencia o la informática. Resulta que el Congreso Internacional Global Future 2045 en Nueva York pues reunió a los mejores científicos futuristas y transhumanistas para debatir cómo la tecnología superará la capacidad intelectual humana, dando lugar a una superinteligencia artificial. También se habló sobre el avance de las tecnologías más innovadoras y revolucionarias. Que, pues bueno, te vamos a presentar el top 5, el top 5 de estos asombrosos inventos. Y hay, por ejemplo, unos androides que desde que Terminator irrumpió en los cines, si se acuerdan, pues los robots en los 80s se instalaron en nuestra imaginación. Y empezaron a hacer muchas películas y muchas historietas, pero sin embargo, su presencia pues empieza a trasladarse a la realidad debido al desarrollo de androides cada vez más parecidos a nosotros. Los seres humanos y los robots se van a confundir prácticamente entre sí en el futuro, pero se supone o dicen que vamos a convivir en armonía con ellos, ya que los androides pues serán muy útiles para, por ejemplo, cuidar de los niños, o incluso también se especula con la posibilidad de que lleguen a ser compañeros de cama. Imagínate nada más. Para ti que... Bueno, no. También el número 2. Tenemos la interfase cerebro-ordenador. Que, pues bueno, las interfaces cerebro-ordenador o las BCI han progresado significativamente en los últimos años. Algunas de estas pretenden restaurar la movilidad de las personas afectadas por parálisis debido a lesiones de médula espinal, apoplejía o enfermedades del cerebro. Y los expertos apuntan a que también podrán recuperar la memoria y hasta sentidos como la vista o el oído. Así que ya tenemos en puerta esos inventos de los cuales tú te imaginabas cuando eras niño o niña. Ya es que tenemos mucha imaginación. Y no creo haber sido el único. Probablemente tú que me estés escuchando también hayas pensado en qué va a pasar en el futuro. Y te imaginabas el año 2000X y veías carros volando o computadoras o robots que hacían todo por ti. Y hablando de la educación, como decíamos, pues yo creo que nos lo fueron rezagando, nos fueron diciendo, mira, tú estás mal porque tienes un 5, así que ni de chiste piensas que vas a llegar a hacer eso. Y se te olvidó, nada más que a otras personas no se les olvidó, otros niños no se dejaron y son los inventores de esto, ¿no? O los inventores de nuestro número 3, que son las extremidades biónicas, las prótesis, que ya están muy avanzadas actualmente. Entonces, el investigador británico Nigel Ackland, pues está desarrollando actualmente un brazo innovador que utiliza señales generadas por los músculos superiores del brazo para controlar la mano. Entonces, este señor Ackland había perdido su mano en un accidente industrial y pues dijo que su prótesis ha mejorado enormemente su calidad de vida. Gracias a las interfaces cerebro-ordenador o cerebro-computadora, pues los brazos biónicos de la próxima generación ya podrán ser controlados directamente mediante el cerebro. Así que esto es un muy buen avance entre la medicina. Y bueno, tenemos el número 4, la optogénica. ¿Y qué es la optogénica? Bueno, pues es la combinación de la genética con los métodos ópticos, con vistas a, pues bueno, a controlar funciones específicas en algunas células. Y gracias a la optogénica, pues mediante la activación de las neuronas del olfato, investigadores ya pueden hacer que un animal huela la luz. O sea, imagínate nada más. En otras palabras, las neuronas que normalmente se activan por los olores podrán responder a una señal lumínica. Y al número 5, nuestro top 5, nuestro número 5 en las computadoras moleculares. Sí, de por sí, bueno, las computadoras del futuro van a ser fabricadas a partir de moléculas de ADN. Y ya que según algunas mediciones, este tipo de computadoras son mucho más potentes y más seguras que las tradicionales. El ADN es una molécula capaz de almacenar mucha información y del mismo modo que los chips se fabrican utilizando puertas lógicas como AND, OR y NOT. Entonces estas puertas lógicas también se pueden crear a partir del ADN. Y aquí nos ponemos a pensar, si se ha podido desde siempre hackear, o para los que no saben esa palabra, pues no te puedo decir en español, pero puedes a piratear de alguna forma los sistemas, las computadoras, pues ahora imagínate que te manipulen o que te hackeen el ADN. Ponte a pensar qué puede pasar. Entre cada vez más que avanza el tiempo, estamos desarrollando muchas cosas que algunas la ven positivas, otras negativas, o que quizá nunca te imaginaste tampoco que las iban a inventar. Y para algunos esto representa algún peligro, como por ejemplo el chip que se inventó ya hace mucho tiempo, que te lo ponen dentro del cuerpo como un GPS, ¿no? Funciona para localizarte por el momento. Ahorita ya ha de tener muchas funciones y se sigue experimentando. No se te va a obligar a que te lo pongas, como por ejemplo muchos acérrimos o lectores de la Biblia pueden decir. Pero no se te va a obligar, entre comillas. Tú lo vas a pedir, así como claudicaste y tienes una cuenta de Facebook, así vas a ir por este aparato, ¿no? Lo vas a pedir a gritos. Entonces, ese es el plan. Danos tu opinión. Queremos saludar también a toda la banda que nos sigue, pero ahora sí ya con nombres específicos. Un saludo y un abrazo muy especial a Elena Cantú Barajas, que seguramente está escuchando el programa, como siempre. Un saludo, Lenita. Y pues, a ver, si ya saludé a Denise López también. Un saludo a Denise, a Giza Rock. Y ¿a quién más? A ver, bueno, pues sí, a la banda de... A toda la raza que ya salió de vacaciones, como ya lo estábamos comentando. Pero déjate ver, si es por Twitter, si eres más tuitero que facebookero, puedes contactarnos, @mario_albeniz. Esa es nuestra cuenta oficial de Twitter, para que nos pongas todo lo que piensas. ¿De qué te gustaría que hablemos? ¿Te gustaría venir a platicar con nosotros? ¿Quieres que entrevistemos a alguien? ¿A dónde quieres que vayamos? Esta es la segunda semana que estamos, entre comillas, o bueno, ya, deja de decir esa palabra, ¿no? Es que, fíjate, entre comillas, me imagino así como que a una persona haciendo los deditos, ya saben cómo, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es de que me cae gordo. Bien gruñón, ya salió el cuate. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Esperamos que pues sí, participes en esta convocatoria. ¿De qué temas quieres que hablemos? También puedes opinar acerca de la educación. Y muchas gracias a todos los que ya nos han estado haciendo llegar sus opiniones. La mayor parte de ellas pues han sido buenas. Sin embargo, si a ti no te parece, también dínoslo. Te vamos a recibir igual, con los mismos brazos abiertos. Y pues muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros. ¿Y qué creen? No crean que se nos olvida saludar a todos nuestros conductores, a toda la raza que va manejando, en especial a la raza que va por las dos avenidas más, bueno, que más me gusta, ¿no? De Monterrey, que ya saben cuáles son, Constitución y Morones Prieto. Pero en fin, para toda la banda que va manejando, les dejo esta muy muy buena rola, esta rola de Gary Newman, que se llama Cars. Esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz. Hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Primer amor.